Lecciones de la Biblia a continuación. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. Esto es una gran realidad, una gran enseñanza, lo cual debe llenarnos de gratitud, de reconocer nuestra condición, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Los hombres hoy en día han resuelto excluir a Dios de la soberanía del universo. Prefieren reconocer y decir que la naturaleza misma es la que hace que todas las cosas sean posibles. Ignoran voluntariamente, intencionalmente, la obra del Creador. Dios es quien colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo y llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia. Cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocó a alguien para regir la hermosa tierra. Supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, sino a la obra creadora de Dios, a su poder, a su amor, a su sabiduría para crear al ser humano. Dios es el creador, Dios es el redentor, Dios es quien nos está preparando para llevarnos al reino de los cielos. En este tiempo nos corresponde a nosotros, como su iglesia, como su pueblo, proclamar los mensajes de estos últimos días, mensajes que amonestan a este mundo que debe escuchar que Dios es el creador, que se acerca la hora de su juicio, que ha llegado, que ya vivimos en ese tiempo y que se acerca el momento en que Cristo volverá por cada uno de nosotros. El sábado fue dado antes de la caída como una herramienta para ayudar a la humanidad a recordar quiénes eran. Criaturas finitas, bajo la soberanía de un Dios infinito. El sábado fue dado como una herramienta para medir de nuevo nuestra relación con Dios. Cada semana se mide cómo está nuestra relación con nuestro Creador. Como tal, el sábado muestra que Dios no nos hizo para ser meros generadores de productos y servicios. No, fuimos hechos para tener un compañerismo íntimo con nuestro Dios. El sábado mide cómo está nuestra relación cada semana con nuestro Creador. Como criaturas finitas, debemos reconocer cuál es nuestra condición y cuál es la de nuestro Dios, que está interesado en nosotros, que ya lo ha demostrado en la cruz del Calvario y que tiene el plan maravilloso de venir muy pronto por cada uno de sus hijos. El cuarto mandamiento nos llama a limitarnos y a usar nuestro poder para proteger el acceso que otros tienen al descanso. No es para que usemos nuestro tiempo en hacer producir más nuestros negocios, en hacer crecer nuestras finanzas, sino que nuestro poder, nuestra capacidad y la inteligencia que Dios nos ha dado debe ser utilizada para que muchos más conozcan del mensaje verdadero del sábado, del mensaje de la salvación, del mensaje de la cruz y del mensaje de la gloriosa venida de Cristo Jesús. Seguro estoy que al estar aquí todos hemos gozado con notas llenas de amor, hablando del Señor. Pero si al estar juntos hoy aquí, tú me has mirado a mí, he fallado en la misión que Dios encomendado a realizar. pienses en Jesús al volver a tu hogar, que su rostro puedas tú mirar y meditar solo en él. ¿Has sentido su espíritu? Pienses en el Señor. Qué bendición poder estar reunidos por su mano y adorar a nuestro Dios alzando nuestra voz, pero sobre todas las cosas y poder mirarle a él y escuchar su tierna voz decir: bien hecho, siervo fiel. Que pienses en al volver a tu hogar, que su rostro puedas tú mirar y meditar solo en él. ¿Has sentido su espíritu y su poder muy cerca de tu ser? Que al irte hoy de aquí solo pienses en el Señor. Que pienses en Jesús al volver a tu hogar, que su rostro puedas tú mirar y meditar solo en él. ¿Has sentido su espíritu pienses en el Señor? Que al irte hoy de aquí solo pienses en el Señor.